La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos a María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com en nuestra emisión número 27. Una disculpa, ya andamos iniciando tarde, pero pues lo bueno es que ya iniciamos, todo salió bien, pues ya ve que de repente se complican los viernes, porque uno ya trae ganas de que sea fin de semana y pues hay que correr un tantito en ocasiones. Esperemos que todos se encuentren muy bien. Pues el programa pues va a tener unas rolas que esperemos pues hagan de esta hora de su viernes pues ahí un ratito ameno, que ya se preparen para lo que les depare el fin de semana. Y con lo que iniciamos fue, bueno, primeramente Jacobo Monraz en los controles, aquí en los micrófonos Poncho. Iniciamos escuchando a la banda Turbonada, que es un trío de allá de Cuernavaca. Escuchamos la rola Adulto Menor del disco Miseria Local del 2019. Esta banda está conformada por Oswin, la guitarra y la voz, Cel en la batería, y Guro en la otra guitarra, y aparte hace el arte, ¿no? El arte de los discos. Bueno, creo que tiene nada más este, y es así, me gusta mucho la portada, es ahí como un rosa y un morado que bien pudieran tornarse psicodélicos, pero pues ahí en el conjunto con este canal de como de aguas puercas que se abre en la portada de este disco, de este EP, hace que hasta sientas el tufo, ¿no? Y pues se llama Miseria Local porque siempre pues se habla de Cuernavaca, o se hablaba, ¿no? Como esta ciudad de la eterna primavera, este lugar bello, pues que ahora también, pues como todo el país, ¿no? Luego ya está embarrado ahí de sangre y de violencia, pero pues incluso en cualquier paraíso yo creo que va a haber pues miseria, ¿no? En cualquier paraíso va a haber barrios bravos, va a haber orillas de la ciudad, así sea el lugar más lujoso con los mejores hoteles y vista a la bahía, pues esa gente que atiende esos hoteles y toda la banda, pues viven luego acá en, pues qué serán, no sé si guetos pues, pero pues zonas populares, ¿no? En todos lados existen. Pues le vamos a dar este rapidito porque pues ya nos tardamos un poco. El programa de hoy se lo quiero dedicar al Yeyo, ahí a nuestro carnal el Yeyo, que hoy está cumpliendo 31 años, va para él, que pues qué bueno que está cumpliendo sus años con salud, ya con su pierna mejorada, esperando que inicie el torneo otra vez para volver a las canchas. Al ratito nos vamos a ver ahí para celebrar, para darle su abrazo, pues va para ti, carnal, y bueno, vamos a continuar con un grupo de Ciudad Obregón, Sonora, comandado por Karen Corrales, que justo hace unas semanas estábamos preguntando que fue de las Hermisery, ¿no? De ese grupo que acá pusimos algunas rolas y nos gustaba mucho. Pues Karen Corrales tiene este proyecto que se llama Anémona Asesina. Y el año pasado, sí, a finales del año, sacan esta canción que se llama Electrocutación. Pues con toda esta actitud de trashy, cervecera, violenta, ajerosa, que tiene Karen Corrales, ¿no? Sin dejar la sensualidad, pues que ahora toma un poco la voz, aparte de la guitarra, y pues narra un poco ahí una situación amorosa, pues que se lleva al extremo y al estruendo, ¿no? Así que continuamos en María y vamos a escuchar Electrocutación de Anémona Asesina del 2018. En el documental Crowd Rock, el renacimiento de Alemania que está realizado por la BBC, hay una parte donde Jack Liebeside, el baterista del grupo Can, cuenta que estaban en una tocada y que se acercó un vato que él supuso estaba en ácidos o en alguna droga cantiógena y que se acerca con Jackie y le dice, toca monótono, ¿no? Play monótonos, ¿no? Cuenta esa anécdota y dice que a partir de ahí pues viene pues una variante en Can, ¿no? El vato se clava con estos sonidos repetitivos que encontramos en esta variante de la música, en el crowd, que El crowd pues en sí es como pues una cuestión temporal, ¿no? Ciertos años donde bandas que ni se conocían empezaron a surgir en distintos puntos de Alemania, y una de las corrientes pues podría ser esta música monótona, repetitiva, pero pues llena como de paisajes que hace Can, pero creo que pues desarrolla mejor en algunos tracks Noi, sobre todo en Halo Galo, Ayo Gallo, esta música que te permite como desplazarte, ¿no? Por parcelas de sonido, así sin toparte con ningún obstáculo más que los que tú le quieras poner a tu mente, ¿no? Y a continuación vamos a escuchar una canción del grupo Say Still de la Ciudad de México, que está conformado por Mateo Sánchez en la guitarra y la voz, Andrés Lupones en el bajo y Jerónimo Martín en la batería, que se encuentran actualmente ahí trabajando. No sé si ya terminaron de grabar, pero están ahí en Progreso Nacional con Hugo Quesada. Ya han dado dos adelantos de lo que va a ser el próximo disco. Uno está en su Bandcamp, que es Tácticas de Guerrilla Urbana. Es un track como de 10 minutos con una portada que me gusta mucho también ahí, muy sobria, pero en una esquina hay como unos boxeadores así como en arte gráfico ahí pues pegándose un tirito. Y esta que vamos a escuchar se llama El Camino, que yo cuando estaba escuchando rolas de Say Still, chequé estas sesiones que tienen con Martín Delgado en Al Aire Libre, y me gustó mucho la primera rola En El Camino. Dije, a ver, déjala, busco, y resultó que justo ese 2 de agosto la habían subido a YouTube. Todavía no está en su Bandcamp, y me parece que me tocó ser el segundo en verlo, ¿no? Es un video ahí realizado por Chema Novelo, y pues es una canción, es un track largo, son 8 minutos, y ha sido mi canción de la semana. Contaba ayer con Diego Rodríguez, hay que le mandamos un saludo a nuestro colaborador que ha estado muy ocupado, pero ya volverá con sus cápsulas. Pues que la neta es una rola que me ponía loquito, porque yo donde estaba me ponía a bailar y no me importaba, y pues está chido así como los vatos ejecutando, ¿no? Esta música que a lo mejor pues les gusta, quieren oír. Inclusive en esa sesión con Martín Delgado, pues el baterista Jerónimo pues trae una playera de Noi, pues más directo no puede ser, ¿no? Pero es también una banda que se antoja escucharlo en vivo para vivir todo este proceso de la música, de este viaje, de estos sonidos repetitivos. Suena la voz bien chida, suena el pandero, y nos vamos con ella, El Camino, y seguimos en María. Thank you. cosa o un animal en el campo, pero un animal raro. Brillaba despacio y cantaba en un lenguaje extraño, desnudo y temblando, abiertos los brazos. Esto estaba ocurriendo en otro tiempo, más así tan presente. Comprender sin hablar es la electricidad, es la prueba y error, buscar. Ahí estuvo Pez con en un lenguaje extraño de su disco El Manto Eléctrico del 2014, quizá pues el disco más místico, más mágico, más espiritual de la banda y pues quizá de lo que he escuchado uno de mis favoritos. Ahí está la recomendación para escuchar esta banda comandada por Ariel Sanso, Ariel Minimal, pues ya, para que participó con los Cadillacs y hemos hablado de él también anteriormente. Vamos a continuar con el 2x1 porque pues traemos bien machín el tiempo encima. Y vamos a ir con una banda española que tiene pues origen vasco, pero pues terminan de congregarse y de comenzar su carrera en forma en Madrid. Se llaman Ornamento y Delito, toman su nombre precisamente este texto de Adolf Loos de 1908, pues donde este vato critica que los objetos, que la utilidad de los objetos se tenga que ver tan ornamentada, ¿no? Tan estilizada, no sé, pues las cosas que sirven y ya, ¿no? ¿Para qué las tenemos que hacer bonitas? Y mira que ahorita con tantas cosas que nos venden que son lo mismo, pero que nomás varía una chingaderita y parece que ya son distintos, pues nos vomitaría, yo creo, el Adolfo Loos. Pero también sería, pues, mucha presunción, la verdad, de una banda que se llama Ornamento y Delito, querer chorear y querer decir tantas cosas. Por ahí pusimos en el aviso previo ahí como una pequeña descripción que hicimos de la banda en María Rock Cartón, ahí en la página de Facebook. Los vamos a dejar ahorita con dos tracks. El primero es L'Aise est faire, que pues no hablo francés, la verdad no, pero lo castellanizo es L'Aise est faire, de este disco de El Espíritu Objetivo del 2014, pues donde es muy directo y todo tiene que ver con que casi todo es una mierda. Ornamento y Delito, el 18 de julio pasado en su Facebook avisa que ya se van a dar de baja. Nadie se murió, nadie se apeleó, simplemente los vatos aceptan que iban a hacer un concierto. Al parecer no se vendieron las localidades y como que los vatos, con toda la dignidad que los caracteriza y esa integridad y ese pensamiento político y crítico que tienen, dicen, la neta, antes de buscar la manera de quedarnos en el gusto del público o hacer una participación con alguien o empezar a decirle sí a ciertas tendencias de pensamiento, todo para estar acá actualizados, pues la neta los vatos suicidan la banda. Ahorita pues Ornamento y Delito ha muerto, viva Ornamento y Delito. Y pues esta canción pues ahí al final dice un grupo de mierda, ¿no? Ornamento y Delito hace una crítica, pero no una crítica de decir ustedes los que nos chingan, ¿no? Ornamento y Delito cuando hace una crítica, ellos están inmersos en la crítica, son parte de lo que sucede, de lo que está mal, o sea, de lo que no está cambiando. Entonces una banda que pues muy íntegra, muy digna. Vamos a ir con Lice is Fire. Y ahí luego que el Jacobo nos diga cómo se dice en francés. Y la siguiente va a ser Extra Radio de su primer larga duración del 2008. Sus primeros dos larga duración los hacen con la onda de Hazlo Tú Mismo. Ya después pues vienen disqueras, viene Limbo Star. Entonces vamos a ir Lice is Fire, Extra Radio, Ornamento y Delito. Y pues nada más que decir. Esa fue breve, concisa, marinero, periquero del dueto Armageddon, antes Yololol, de allá, si no me equivoco, de La Paz, Baja California, de este disco EP, ALB Perros, de este de 2019, pues movidito, un marino periquero que ahí hace sentir la marea, ¿no? Que va y viene y luego baja por la garganta y de repente se arma la fiesta y ya están todos conversando. Pues más directo no se puede ser. Ahí estuvieron estos Armageddon de La Paz, Baja California, reitero. Y la verdad, pues nosotros ya estamos en las últimas porque, pues bueno, ahora como ya se habrá dado cuenta quien nos estaba queriendo escuchar desde un inicio, pues comenzamos tarde. Pero pues no por eso vamos a dejar de mandarle saludos pues ahí al David, al Negro Monster, ahí con sus hamburguesas Viva la Burger en el tercer nivel de la Friki Plaza, ahí en el Friki Plaza, en el Andador Colón y López Cotilla. Le mandamos también saludo al Benny, a mi tío Joe, a mi tía Luz. Le mandamos saludos a Cintia, que viene regresando ya de Baja California, donde hay un chingo de buena música, y de las Bajas Californias, donde hay mucha buena música, y ella fue a hacer otro poco más de música. Fuerte abrazo, buen viaje. Le mandamos saludos a Miriam, la Banana, y a Josué, pues estos dos carnales allá viviendo en Vallarta, pero que estamos regularmente en contacto, y pues muchas gracias ahí por luego tirar el mensajito y pues hacernos sentir que pues al menos lo que estamos haciendo, por lo pronto, luego si crecemos más arre, pero pues ahorita es para la banda, y qué chido que la gente que queremos lo esté disfrutando. Le mandamos también saludos a Montse, allá está la Chonstirly Hills acá, que anda moviendo manillas y piecillas, haciendo muchas cosas, anda motivada, qué chingón, un fuerte abrazo también. Mandamos saludos a La Rueda Cartonera, aquí al cafecito en Prisciliano Sánchez 615, entre Federalismo y Pavo, el único lugar con las puertas abiertas, café, té, mollete de autor, ya van a empezar el lunes a vender ensaladas, charla, los locos llegan solos y vayan, cuando se sientan solos vayan a La Rueda, está perrón. Entonces, lo que vamos a hacer al final, bueno, también le mandamos saludos a Frank, a Fraga y a Edgar ahí de parte de Jacobo aquí en los controles, y a lo que es sonriente, saludando su barrio, a huevo, que vivan los compas de todos, bueno. Estuvo Jacobo Monraz en los controles, aquí tirando choro así con mucho frenesí poncho en los micrófonos. La última que vamos a poner es Weightlessness, del grupo de ahí de la Ciudad de México, Vinum Sabbati, de este disco Gravity Works del 2017, grabado ahí en el Vesubio 34 por Miguel Fraino, el de Cardiel. Una banda pues ahí liderada por el Román Tamayo de LSDR Records, y pues también el encargado de hacer estas compilaciones de Doom and Stone en México y Latinoamérica, junto con su carnal. Un Vinum Sabbati que empezó ahí con la batería en la batería estaba el Gerardo Arias, que ahora ya grabaron lo nuevo de Ceguera, que después vamos a poner algo allá de este dueto británico-mexicano desde allá, desde Bristol. Y un disco que, pues, un grupo, Binum Sabbati, que hace esta música espacial, pero que se queda como nada más saliendo la atmósfera, me parece, ¿no? Como donde todavía tienes allá la Tierra cerca y se siente todavía este drama de que, pues, ahí están estos seres humanos, ¿no? ¿Y qué estás haciendo tú ahí, no? No es una banda que de repente te despegue y te lleve a las estrellas y el cosmos y nebulosas. No, es como una banda que hace un drama ahí muy interesante, interestelar. Y en particular esta portada del disco Gravity Works está hecha por Mike Sandoval, que también les hizo la portada de un split que tienen ahí con Bar de Monjas. Mike Sandoval también ha trabajado con los mismos Bar de Monjas en otras portadas, con Cardiel. Lo último que tiene Cardiel también está hecho por él, y este logo mítico del flamenco, del flamingo, de Cardiel, que me parece que está referenciado con una ciudad veracruzana. Por ahí luego les pongo el dato en la Fe de Ratas y Redivados, en María Rock Cartón, ahí en Facebook. Pues un gran artista, pero me parece que esta es la mejor portada, la que a mí más me gusta. Es un astronauta que está con una cara completamente dramatizada, el casco está por salirse, con su mano izquierda está tomando la manguera del oxígeno y te deja en esa pausa. Realmente no sabes si después el casco se fue y este vato quedó como basura espacial ahí girando por el cosmos, o si pues al final alguien llegó y lo salvó. La neta no sabemos, pero pues vamos a disfrutar de la música de Binum Sabbati, Weightlessness, para despedir. Esto fue el María número 27. Les agradecemos a todos los que nos escucharon y tuvieron la paciencia de esperarnos hasta el momento que comenzamos. Nos escuchamos la próxima semana aquí en María, para RadioCartón.com. Muchas gracias, un abrazo, saludos y felicidades, mi yeyo. Watch it. the great challenges of our age, here on Earth and beyond the Earth, in space. Space. Space. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com María.